Picture de Placebo. Damos inicio a esta edición de Biker de este viernes 19 de enero, cuando son las 14:07 de la tarde. Arrancando con este programa de motociclismo, de estilo de vida, de todo aquello que tiene que ver con las dos ruedas, con la pasión del viento en la cara. Yo soy Cristian Padilla. Tengo el honor de compartir micrófonos con Salvador Orozco. ¿Cómo estás? Mi hermano, muy buenas tardes, Reactor. Muy buenas tardes, Ciudad de México. Muy buenas tardes, Cristian Padilla. Es un verdadero placer estar en esto que es Biker. El día de hoy es viernes 19 de enero. Son las 2:08. Y ustedes nos pueden escribir a través de el WhatsApp 55 37 09 30 92. Teléfonos 55 56 01 6397 y 6399. Y si lo quieren hacer a través de las redes sociales, hermano, pues a través de @reactor105, Dizis Chava y Pada Revolver. Ahí vamos a estar leyéndolos y tomando en cuenta sus consideraciones musicales y dudas que vayan saliendo. Hoy es el día en el que también hay muchas propuestas que van a ustedes a escuchar a partir de este siguiente lunes. Pero antes, no quiero dejar pasar la oportunidad también de decir que en la producción al aire de este programa está Cris García. Un placer, como siempre, que vaya comandando la nave. Mientras tanto, nosotros nos damos la oportunidad de traerles información de motociclismo, que en este caso, ¿de qué va lo tuyo, Chava? Lo mío va de un personaje que ha sido famoso por series como Peaky Blinders, uh-huh, y películas como Batman, Warrior, y un buen de cosas. Quizá es uno de los histriones más importantes de esta última generación, y más adelante les vamos a decir de quién estamos hablando. Excelente, ¿va? Me late. Y yo por acá, fíjense, solamente les voy a dejar cascos gratis para la banda. ¿A poco vas a regalar un casco, hermano? No. A mí no. De hecho, no. No, ni siquiera los estoy dando yo. O sea, vienen por parte del gobierno de la Ciudad de México. Ah, ya, ok, qué chido. Se va a poner bueno esto. Al ratito les pasamos los pormenores. Pero mientras tanto, y siguiendo con esta dinámica de una rola tú, una rola yo, y como quedamos la semana pasada, esta vez voy yo con las rolas en español. Así venga. Es que de un disco que saliera hace ya un par de años, de Kinky, quédense con esto que se llama Instintos Animales. Para ir calentando motores, esto es Biker, los estamos leyendo. Que tengan un muy buen viernes. Son instintos animales los que me hicieron olfatearte por primera vez. Animales, te pude ver bailando lejos en la oscuridad. Son los distintos animales los que me hicieron acercarme más, más, más, más. Distintos animales los que me sacaron a casa. We'll be right back. quienes caen en la carretera y quienes resbalan en el baño. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. Reactor 105. Libera la reacción. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos. En Aguascalientes, impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. México, PAN. Lo importante no es la máquina. Es el biker. 2011, Noel Gallagher decide poner fin, o habían puesto fin a Oasis, y decide aventarse en su carrera solista. Dentro de su primer álbum aparece esto llamado If I Had a Gun, una canción que le pones atención a la letra, hermano, es toda una oda al amor. Y ves el video y dices, wow, ya llega un momento en el que, según yo, esta es una de las obras maestras de Noel Gallagher en cuanto a canción, en cuanto a música, y que tú la escuchas y dices, wow, podría haber sido un triunfal regreso de Oasis. Y fíjate que para mí, digo, yo creo que no será sorpresa, porque también no creo ser el único que lo opina, que Noel era pues el cerebro básicamente detrás de el asunto de Oasis, ¿no? Yo siempre he pensado que sí, Noel es la parte creativa, uh-huh, el era. Genio musical, uh-huh, era, y Liam es la actitud. Sí, porque cual, tú ves a Liam enfrente del escenario y no tiene, Noel no tiene la misma presencia escénica. No, definitivamente no. Y ahora sí que en ese sí me he podido dar el gusto de ver a ambos. Ajá. Y sí dices, sí, definitivamente Liam Gallagher tiene como una presencia particular. Sí. Ay, sí, sí. No, es que tú lo ves con esa. A mí me tocó verlo bájalo con Oasis. Del pedestal. Me tocó verlo con Oasis. No me ha tocado. Te invito a que antes pases después de que él pase al baño y vas a ver que no es un dios. No, es que de repente, ¿sabes? Yo en la parte del rock, en el pop, al único que le aplaudieran haciendo nada era Michael Jackson. Y yo tenía, yo creo, como, no sé, 15, 20 años cuando vino Michael Jackson, fue de mis primeros conciertos. Y pasa el tiempo y al único que veo que le aplaudan sin hacer absolutamente nada es Liam. Bueno, sí, mira, no le vamos a quitar sus méritos, la verdad. O sea, sí marcaron un buen periodo de la música británica. Digo, ahora no sé si por separado brillan del mismo modo, creo que no, pero Me gusta lo que hacen, nada más que pues ciertamente no está al mismo nivel de lo que se entregaba. Al ratito, ajá, después de que pongas tu canción, te voy a poner una nueva canción de Liam Gallagher, que te la explico más tarde, porque viene con una colaboración especial de otra agrupación bien importante del Britpop británico. Ah, mira, increíble. No, bueno, échate tu rola. Mira, antes de eso, antes de la siguiente rola, nos vamos a ir con unos saluditos para la bandera que ya se empieza a reportar, de lo cual les agradecemos infinitamente. Por acá Ángel de Iztacalco nos manda un saludo y nos dice que si podría sonar algo de Metallica, que lo tenemos contemplado, por supuesto que sí. Ahí vamos acomodando este Tetris de rolas. Por acá también Luz Franco te manda un saludo. Ah, muchas gracias. Muchísimas Luz. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Qué bueno que esté usted al pendiente. Por acá también es Padre Chava. Les mando un abrazo. Soy Renegado Rose reportándome desde Villa Coapa. Te mandamos un abrazo nosotros también a ti hasta Villa Coapa por estar siempre al pendiente. David Martínez, por supuesto, también ahí al pendiente, que es parte de la comunidad biker de los, vamos a decir, como material inventariado. Y te lo agradecemos infinitamente. Y pues bueno, por acá en redes ya hay saludos. Ya por acá estás ahí, Chuco, dice, cliente satisfecho con lo de Kinky, saludos a todos en cabina. Por acá el Oso Rocker, que es parte del mobiliario de Biker, dice, ya es hora, por favor, para Revolver. Ah, dime que no va a desaparecer. Va a desaparecer Biker, no, Biker va a quedar por aquí. Espero que sí, pero el viernes básico, como que ya no le entendí, como que ya me perdí en el mensaje, pero saludo a los acarreados. Exacto. Saludo también a Román Barco, saludo a toda la banda de por allá, que ustedes saben que los queremos con el corazón. Así es que mientras esto ocurre, pues seguimos con esta onda de las propuestas musicales y esto de Simpson a huevo, que se llama Mextasis, para ponernos sabrosos, para que usted vaya meneando el coco mientras va manejando. Así es que pásensela sabroso, que este es un viernes que apenas va comenzando. Venga. Loco en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di. Te llevaste mi saliva y otro poco de mí. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí. En una buena noche, loco en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di. Buenos días, soy tú, ni la cruda sentí. Ah, eo, eo. Ah, quiero contigo, a que chilo, ven conmigo y deja tus amigos como andas, todo bien, ven, siéntate y cuéntame, un beso no me des, ¿por qué no? Vámonos, directo a mi colchón, tu sonrisa me dibuja una S de Simón. La verdad que sí, me moría por tenerte así, saca esa lengua de serpiente y dale un beso a tu presa, no me interesa si tu novio se entera y se estresa, está bien feo, yo tan guapo como besa. Me éxtasis. Me éxtasis, me éxtasis, me éxtasis. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí en una buena noche, locos en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di, te llevaste mi saliva y otro poco de mí. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí en una buena noche, locos en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di, buenos días en tú, ni la duda sentí. Ah. Te seduzco con la I, te impresiono con la M, te mato con la B de pasión, con la S del sol del verano con sudor y la O de olor de la N de esta noche, con la S te seduzco con la I, te impresiono con la M, te mato con la B de pasión, con la S del sol del verano con sudor y la O de olor de la N de esta noche. Chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, oh, oh. Ay, así sí, ¿no? Es viernes, lo sabemos. Lo sabe esta frecuencia, lo saben ustedes. Y también tienen que saber que el siguiente lunes va a haber un estrenadero de contenidos y de conceptos aquí en la estación. Algunos de sus programas se van a mover, otros van a entrar cosas nuevas. Pero mientras esto ocurre, vámonos con rola tras rola. Y por cierto, los veo lentos, ¿eh? Así en el WhatsApp, ahí los estamos leyendo, 5537093092. Ahí les vamos tomando lectura, tomando también las peticiones, las ponemos y las formamos en la lista. Y haciendo caso a esto, ¿con qué vamos a ir, Chava? Nos vamos a ir, no sé, ahorita ya había como puesto una canción, pero estoy viendo que hay dos opciones y voy a dejar que tú decidas. ¿Quieres de una agrupación ya conocida con algo nuevo o una nueva propuesta? Tú pide. Una nueva propuesta. Una nueva propuesta. Uh-huh. Ellos son de Australia, se llaman Royal Otis, la canción se llama Velvet y tienen toda la influencia de los Rolling Stones. O de Supergrass cuando estaban en su faceta de... Claro que si lo conectamos, suena todavía mejor. En su faceta de influencia de los Rolling. Ajá. Y suena bastante chido. A ver qué les parece. La canción se llama Velvet. Ellos son Royal Otis sonando en Biker de Reactor 105. Baby. perfecto para el camino. Biker. Uno de los guitarristas más icónicos del rock llega a México. Slash. 3 de enero, Pepsi Center, World Trade Center. Reactor 105 tiene tus boletos. Escucha los programas en vivo y síguenos en redes sociales para ganarlos. Reactor 105, libera la reacción. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Puedes tener la camiseta rota, los calzones luidos y los zapatos rotos, pero tu moto, impecable. Así somos. Eso es ser biker. Ese esperado regreso de Titán. Ahí tenemos esto que se llama Flecha y que tiene como un saborcito particular que me recuerda un poco esa secuencia del inicio como a The Message. Ajá, ajá. Ajá, que como que se quiere parecer, pero no se parece. Y pero ahora, para bien, o sea, esto no es queja, pues, está bueno. Sí, creo que es de las mejores canciones que trajo consigo Titán, que ahora Titán ya no es Jay de la Cueva, no, con Emilio Acevedo, ya se salió, otros se compañeros. Salió. Ajá, ajá. Ahora es Emilio Acevedo, o Silverio, ajá. Junto, según yo, con Yamil Resk, uh-huh. que es uno de los productores de varias agrupaciones del rock mexicano, Ahora, y alguien más, creo que de la batería está alguien que en algún momento fue del Instituto Mexicano del Sonido, no recuerdo bien, pero sí, de que es Yamil Rex, estoy casi seguro. Pero la verdad sí, resultó como una gran joyita y sigue, ahora sí que sigue dando hits esa naranja. Y ahorita, naranja sí puede ser exprimida todavía un poco más. Hablando de naranjas y de medias naranjas y de todo, hermano, te voy a presentar una canción. Hablábamos de Liam Gallagher como uno de los frontman más poderosos que ha existido dentro de la industria del rock and roll. Y hace algunas cuantas semanas se juntó con alguien de los Stone Roses. Ah, mira. John Squire es uno de esos personajes. Encuentros afortunados. Y en algún momento de toda la historia me puse a pensar, en los 90 quizá hubiéramos pensado, ¿qué pasaría si los Stone Roses tuvieran un bebé con Oasis o tuvieran una noche de copas, se fueran al estudio y terminaran haciendo música? Ah, pues aquí, casi 30 años después, tienen a Liam Gallagher con John Squire haciendo eso precisamente. La canción se llama Just Another Rainbow y es una rolota que quizá no entra a la primera, pero después de dos o tres escuchadas dices, wow, sí, es el resultado de Oasis. Es un bonito reto. Y los Stone Roses. Escúchenlo. A ver, suéltala. Ahí está. A ver. Te las voy a regresar porque. Ahí está. Ahora sí. Venga. ¿Qué tal, hermano, eh? Sí da, ¿sabes qué? Es un viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo chido, porque es como si de repente dijeras, un momento, estamos en 1998, ¿qué, no? Exacto, pero estamos en el 2024 y esta es la colaboración que hacen Liam Gallagher y John Square. No sé si vayan a sacar un disco o nada más fue una colaboración esporádica, pero escúchenla porque yo pienso que está bien chida. Ustedes, no sé. Sí, exacto. Siempre la última palabra la tienen ustedes. Así es que si les late, pues en una de esas acaba entrando ahí en la progra de Reactor. Que dicho sea de paso, a ver, ahí les va un pequeño adelanto. A ver. De lo que va a ocurrir acá. Échale. Habemos nuevo comité de programación. A ver, cuéntame. Que es gente que ya ha estado en esta H estación de radio y que ha demostrado su valía y tener un amplio conocimiento musical, y la verdad es que a mí me enorgullece mucho el poder decir que después de estar escuchando propuestas y demás, llegamos a la conclusión de que Luisa Iglesias Arvide, la que está en Está Vivo, Está Vivo, de 6 a 8 de la mañana, Cori también va a estar ahí dentro de ese comité de programación, y Germán, que usted lo conoce por el momento como nuestro webmaster, en realidad él es una enciclopedia de la música. Así es que ustedes van a escuchar una serie de cambios dentro de la programación de Reactor y esperamos que todo para mejorar. Ellos tienen un punto de vista cada uno muy distinto de la estación y sin embargo se complementa perfecto. Yo eso es lo que pude escuchar y eso es lo que va usted a ver plasmado dentro de poco tiempo en la programación. Y yo esto lo aplaudo de sobremanera porque la verdad es que yo me puse a escuchar, sí, me di mucho tiempo para buscar como este cambio y debo decir que quedé muy contento. Yo espero que ustedes también compartan este gozo y esta alegría porque aparte de todo son personajes particularmente queridos de esta estación. Entonces, pues disfruten de esto y echemos todas las campanas al vuelo. Ahorita regreso para mandarles algunos saludos que ya se están empezando a amontonar aquí en el WhatsApp, en el 5537093092. Mientras tanto, pues vámonos a corte, Cris, y regresamos para ver quién quiere cascos gratis para que sepa cómo le tiene que hacer. Hay quienes caen en la carretera y quienes resbalan en el baño. Siempre quiere ser. Biker. Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Importante no es la máquina, es el biker. Encuentras lugar de estacionamiento fácilmente. Eres biker. Aquí una buena noticia. Cascos gratis para la banda, cortesía del gobierno de la Ciudad de México. ¿Día pesado? Terapia de viento. Biker. Como parte de la estrategia para prevenir hechos de tránsito y salvar vidas en el sector de motociclistas, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, inició la entrega de un formato de vale para quienes utilizan esta opción de transporte y para que puedan cambiarlo de manera gratuita por un casco certificado. La prueba piloto de esta acción se inició el pasado 10 de enero, fecha en la que se entregaron 3 vales. La entrega de más formatos se llevará a cabo a partir del miércoles 17 de enero y se realizará en puntos aleatorios de la capital, con el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para la expedición de estos apoyos, se tomó en consideración que la persona conductora de la motocicleta tenga un casco en mal estado o no cuente con uno al momento de la revisión de documentos y elementos básicos para el uso del vehículo automotor. Los cascos se entregan únicamente a las personas a las que se les otorgó el vale y que asistan a la motoescuela de la ciudad, donde a través de una clase teórica y práctica, se busca que quienes ya conducen motocicleta mejoren sus habilidades. Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre, durante los diálogos para salvar vidas, siniestros viales y su impacto en la salud pública, se anunció la donación de 1,000 cascos certificados como parte del acelerador de políticas de Alianza Ciudades Saludables de Bloomberg, Philanthropies Vital Strategies y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que apoya a 22 ciudades de su red a crear y adoptar políticas de salud pública sólidas, además de proporcionar formulación de políticas en el futuro. En ese sentido, se reitera el llamado a quienes conducen este tipo de vehículos a portar placa, licencia y tarjeta de circulación vigentes, así como la utilización de manera obligatoria de casco que cumpla con las características técnicas establecidas en el reglamento de tránsito. Al mismo tiempo, se recuerda que está prohibido conducir con menores de edad y viajar más de 2 personas en una motocicleta. Es así que si te detienen y no tienes casco, seguramente ocurrirá que te cobren la multa, que tengas que pagar todo lo que tengas que pagar, pero al menos el aliciente será que puedas llevarte un casco certificado para su uso y para que no te vuelva a suceder esa situación. Ahora nos quedamos con Idols y Gift Horse. Esto es Biker y recuerden, nos vemos en el camino. Look out! importante no es la máquina. Es el biker. ¿Qué tal con esa rola de los Idols? Gift Horse. De esa poderosa banda de Bristol. La verdad es que este disco pinta para estar bueno. El Tank se me hace que va a estar de lujo, ¿eh? Creo que estamos frente a uno de... Si siguen así, o sea, ya va Dancer, Grace, que es como muy lenta, y esta que se llama, ¿cómo se llama? Gift Horse. Es también poderosa. Creo que estamos frente al nuevo mejor disco de los Idols, y quizá, estoy casi seguro, uno de los mejores discos de este 2024. Yo esta rola sí la veo colándose ahí de nuevo en el conteo de Reactor, ¿eh? Y defenderé a capa y espada. Y el disco seguramente, esperemos que así salga, que venga con otros 3-4 rolas así, va a ser brutal. Sí, la verdad, pinta bien, creo que tiene como buenas raíces por ahí. Fíjate que por acá nos están mandando, dicen, buenas tardes amigos bikers. Yeah. Saludos a Pada y a Chava, qué chidas rolas. Un abrazo fuerte a ambos y efectivamente, lo que relaja es salir a rodar en la motocicleta. Trabajo en home office y realmente se extraña salir a dar el rock and roll con la cleta o la moto. Es verdad, esto lo dice Metalfredo. Muchas gracias, Metalfredo. Yo comparto completamente la opinión. También por acá nos dicen besos y abrazos con mucho cariño. Este es para la musiégala. Es que Tom Carranza es un activo participante. Dice, más bien pasando lista de asistencia. Ajá, no, a mí no me mandó besos, sí. Entonces mi carnal Tom Carranza. Dice, pasando lista de asistencia en La Tropa Biker. Nosotros te mandamos un abrazo a ti, mi carnal. Muchas gracias por estar ahí. También por acá, Musgo nos escribe y nos manda un saludo y nos dice, a ver qué nos espera el lunes. Ya les voy a ir dando como algunos anticipos. Así, para que, así, de a poquito, en cada intervención les voy a decir un poquito para que no se saturen. A ver, diles, ajá, Biker, ¿qué onda? Biker ahora no va a estar de 2-4, ahora va a estar de 4-6, los viernes. Exacto. Ajá, para que usted vaya ahí preparándose, acomodándose, preparando su tecito, para ir escuchando con calma el programa. Pero ahí les va una más. A ver, una más. Prepárense para El Camino. El Camino es un programa que va a empezar a las 8 de la mañana del siguiente lunes. No les voy a decir con quién porque quiero que estén muy pendientes de esto. La verdad es que se va a poner sabroso. Va a estar bueno. El programa se llama El Camino y es de 8 a 10 de la mañana. Exactamente, de lunes a viernes. Así es que ahí vayan preparando las orejas porque aparte va a estar sabroso para mantenerse bien despierto durante esas mañanas que a veces son complicadas de arrancar. Por acá también Oscar Soriano nos dice, a ponerse las buenas vibras con los caballeros de la Edad Media. Saludos, Pada y Chava. Saludos, arriba, abrazo. Arriba los viernes, biker. Sí, nosotros también lo pensamos. ¿Y muchísimas ahora, gracias. Hermano, te voy a presentar a una agrupación. Ya vienen trabajando desde hace algunos cuantos años. Uh-huh. Son británicos, para ser más exactos, del suroeste de Londres. Uh-huh. Yo me los encontré por ahí del 2020. Uh-huh. Han sacado sencillos de repente, pero están a punto de sacar su álbum debut. Y dentro de ese álbum debut viene una canción que se llama Gold, que ahorita la van a escuchar. Ellos se llaman Talk Show. Es una canción brutalmente on-call. Y ahí les va. A ver qué les parece. Propuesta de Biker. Propuesta de... ¿Otra Once vez? Again. Sí, este pero tema bueno, de vamos los... a explicar. Es que tenemos solo un cable para dos computadoras, entonces a veces uno piensa que ya está todo instalado, pero no. Sí, y ya es como parte de cuando presento las canciones, ¿no? Así es, pero que no suena, se preocupe. Suena bien, suena bien. Escucha esto. A ver, te va a volar la cabeza, hermano. Escucha Biker de Reactor 105. Silver time,

Prayers. La vida es un sueño. A las 3:05 de la tarde de este viernes 19 de enero, en el que les estamos trayendo, digamos, el ventaneando de Reactor, diciéndoles cómo va a quedar el changarro. A ver, échate otro. ¿Uno más? Ajá. Órale. Aquí, de hecho, por aquí había quien nos estaba agradeciendo por haberle dado una hora más al lapicero. Pues nos vas a agradecer más porque en realidad va a estar dos veces a la semana dentro de la semana. O sea, el lunes y el miércoles, ajá, vamos a tener al lapicero de las 4 a las 6 de la tarde. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Okay. La verdad es que ha tenido como muy buena conexión con la gente. Y tiene ese espíritu que a veces compensa esa todavía falta de experiencia, pero la experiencia se toma haciendo experiencia. Claro, aprendes a hacer radio haciendo radio. Exacto. Así es que echando a aprender se aprende. Sí, literalmente el radio así es. Sí. Uno se va puliendo con el paso del tiempo, con el paso de los años. Y ellos lo que tienen es el ángel. El ángel que se requiere. Así es que, pues mucho más que va a venir. Oye, fíjate que se armó medio la controversia, ajá, acá respecto al tema de los cascos, que por aquí alguien me decía, yo quiero, pero todavía no oía la cápsula, porque la cápsula en realidad lo que dice es que si te agarran, si no traes casco, te meten la multa, te meten la sanción, todo lo que tengas que pagar, todo eso, pero te dan un valecito. Y ese para que vayas a comprar tu casco. Para que vayas y te entreguen un casco, pero tienes que haber aprobado los cursos de la motoescuela de la Ciudad de México, de CEMOVI, lo cual está bien. O sea, también hay que entender que Es tu vida la que está en riesgo. Y si es no la llevas posición casco, ¿no? correcta de CEMOVI. CEMOVI tiene que promover mediante diferentes ejercicios la conducción responsable, porque al final, sí, o sea, tú te puedes hacer daño. Es tu vida, o sea, claro, para empezar. Y para seguir te puedes llevar de corbata a otras. Y es más, aunque vayan dos o tres cuadras, siempre usen su casco, porque uno no sabe en qué momento va a caer. Ojalá y ninguno de los motociclistas y los bikers que nos están escuchando y los que no nos escuchan se caigan, pero siempre hay alguna vez. Y el casco es precisamente para proteger quizá la parte más importante que tenemos, que es la cabeza. Exactamente, exacto. Mira, de hecho aquí había quien, no veo su nombre, pero dice terminación 7492 y dice, no son cascos gratis, se pagan con nuestros impuestos. En todo caso, saquen ese dinero de las multas por no traer el casco. Es justamente eso, justamente así es como se está aplicando. Que o sea, honestamente, el que debería de pagar el casco es el usuario, el motociclista, porque es como de... Ajá, pero es un incentivo. Mira, vamos a verlo así. Bien podrían no dar nada. Claro, ajá, exacto. Y quedarse con lo de la multa. Sí, entonces, pero te están dando un casco, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, aprovechalo, úsalo, es por tu bien y te puede ir pues mejor que nada, ¿no? Pero si pueden, mejor cómprenlo antes. Ah, no, sí. O sea, no esperen, voy a que me hagan la multa para que me den un vale para un casco. No, siempre antes compren su casco y siempre que se suban a una motocicleta, vayan de piloto o copiloto con casco. Sí, completamente. Esa es la recomendación básica. Por acá también nos dicen, buenas tardes, bikers, pueden ponerme la canción White Buffalo de House of Rising Sun. Sigan disfrutando de este viernes de clase. No es viernes de clase, pues yo estoy leyendo mal. De este viernes, que entre más añejo, más sabroso, dice. Pues sí, mira, procuramos irnos como sobre una línea, porque dentro de 8 días, de hecho, es viernes de clásicos. Exacto. Así es que ahí vamos a estar poniendo un montón de cosas, vamos a ir acomodando los turnos, que apenas estamos como acomodando. Bueno, pero ahora yo voy a hacer voy a ejercer mi poder de que hoy me toca poner en inglés, y al ratito sí les voy a poner un clasiquito. Ándale, ¿va? Eso está bueno. Muy bien, pues mientras tanto, ¿con qué rolita quieres que nos vayamos, Chava? ¿Te acuerdas de una banda, hermano, que se llamaban The Dandy Warhols? Ah, sí, cómo no. Por ahí hace bastantes años, que unos 20 tuvieron su gran apogeo. Sí, como 20. Que era un disco con un platanito, no el blanco, el de ellos era como el plátano abierto con la portada negra, según yo. Y fue quizás de sus discos más escuchados. Iba a poner un cachito de una canción, pero bueno, no jaló, ¿no? Entonces, te voy a presentar la nueva. Están a punto de estrenar un disco que se llama Rock Maker y aquí tienen una canción que se llama The Summer of Hate. Escuchan Biker en Reactor 105. ¡Vámonos! You think you want more than ever before? summer of love and I live through the summer of hate. Have you? Cause I don't. And you don't. And neither do I. Well, I don't even know really what that feeling is. No, I don't really know even what that feeling is. I don't know what that feeling is. ¿Qué tal, hermano, eh? Pues sí la trae, ¿eh? Sí la trae, sí, ¿cómo no? Yo también cuando dije, wow, son los Dandy Warhols, lo había seleccionado pensando más adelante escucharlo y de repente solté una playlist cuando iba al gimnasio y sonó esto y yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? Está bien chido. Ya me veo, ya era el regreso de los Dandy Warhols, mira. Ah, bien. Muy bien, muy bien, muy bien logrado, bien bajado ese balón, chavita. Oye, fíjate que por acá no me preguntaban, ya que estamos hablando de los cambios, dicen, ¿qué tal, Pada y Chava? Aquí en sintonía del 105.7, en una emisión más de Biker, una duda en los cambios, ¿habrá en la estación? ¿Regresará Warpic, Patas, algunos de los que fueron hace ya algunos años? Igual estaría genial que regresara uno de mis programas favoritos, nocturno, llamado Rafa y Bart, saludos, abrazo. Me temo que no, lo que estamos haciendo es crear propuestas nuevas e ir para adelante. O sea, esa es parte de la misión que tenemos. Vienen nuevos valores, ¿verdad? Vienen, exactamente. O sea, ustedes van a notar que justamente con eso empezó. La apuesta empezó con Lapicero, pero va a seguir. La apuesta va a crecer porque se trata de ir creando nuevos personajes que ustedes vayan atesorando, que vayan guardando un espaciecito en su corazón. Porque, pues, hay que ir abriendo paso, hay que ir abriendo brecha y no se logra si no haces estos espacios. Así es que, pues miren, ya está respondida la duda y ahorita seguimos con algunos de los comentarios que tenemos por acá. Pero mientras tanto, mira, pues también por acá por redes, Huicho Manuel también está ahí presente. Muchas gracias por estar ahí. Muy buen fin de semana tú también que tengas. Dice Tornado Decembrino, dice, voy a escuchar Lapicero dos veces a la semana. Me vengo, dice, ¿por qué la venganza? ¿Por qué la venganza? No entiendo. Por acá dice Carlos, armen la rodada biker. Sí, ya llevamos como pensándola mucho, ¿no? Sí. Pero estamos esperando a que yo me recupere porque me robaron la moto el año pasado. Si no, entonces, me lo voy a llevar acá. Ajá, entonces, ¿no? Mi moto. O bien podrías prestarme la otra, la clasiquita, sí, ¿eh? Claro, sí, es cierto. Sí, podría ser. Vamos a irle poniendo pies y cabeza a esa rodada biker y que se arme. Que hoy, pero después de muchos meses, volví a sentir el aire en la cara. Alguien me pidió mi carro y me prestó una moto para. Entonces dices, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué chido! O sea, ya me había olvidado de eso. ¡Qué relajante es la terapia de viento! ¿Verdad que sí? Pero bueno, oye, hablando de terapias, pues vámonos recio porque nos tenemos que ir con terapia, pero de corte comercial. ¡Órale! Así es que vámonos, regresamos con más de este mundo biker. Encuentras lugar de estacionamiento fácilmente. Eres biker. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. Reactor 105. Libera la reacción. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. El soundtrack de tu rodada lo pone Biker. Correcto. Hey, soy Chava Orozco y estamos en Biker, el programa especializado en motociclismo de Reactor 105. Y es momento de presentarles a uno de los más famosos bikers del mundo cinematográfico. Su pasarela fílmica es impresionante. Viene trabajando desde hace más de 20 años. Ha formado parte de largometrajes como Inception, Mad Max, Venom, Warrior y Batman, así como en series como Peaky Blinders. Su nombre es Tom Hardy, es originario de Londres, Inglaterra, y es uno de los histriones favoritos de cineastas como Christopher Nolan, Sofía Coppola y Alejandro González Iñárritu. Y hablando sobre los caballos de acero que ha disfrutado, podemos nombrar la Triumph Street Scrambler, la Ducati Scrambler 1100 que utilizó en Venom, una Triumph Truxton, y también tiene cierta debilidad por los motores boxer de BMW. Y la música para acompañar la pasión de Tom Hardy por las motos corre por cuenta de Jenny Beth con I'm the Man, algo que forma parte de la banda sonora de Peaky Blinders. Somos. Eso es ser biker. Y es que es verdad, ¿no? Se ha convertido en uno de los personajes más queridos ahí de la cinematografía y también de muchos directores, biker, de un montón, sí. O sea, es que échale que hagas Venom, pero que también puedas hacer Mad Max, está de loco. Y en, ¿no?, los dos maneja moto. Ajá, exacto. Y según yo, no sé si en Venom también él agarró una moto. Ah, sí, perdón, claro, perdón, ¿no? En Batman, cuando hacía Bane. Pues va ahí. Ah, bueno, no me acuerdo si va manejando o él va ahí como. Ajá, o sea, sabemos que le da en la torre a Batman, ¿no? Uh-huh. Pero no me acuerdo si hay alguna persecución donde él vaya con la moto. Y les encantan las de la marca británica y también las de la marca alemana. Entonces, uh-huh, lo puedes ver muy comúnmente, como todos los bikers famosos, paseando ya sea por Londres o por. Tirando rostro, Hollywood, ¿no? Ajá. Con sus motos. Sí, sí, sí. Los ves y dices, ah, qué buenas motos, ¿no? Sí, sí, la verdad. O sea, cuando puedes darte esos lujitos, pues, ¿por qué no? Pues sí, la verdad, ¿no? Digo, o sea, también, o sea, ya salió para los frijoles, entonces. Exacto. Ahora, ya ahora me no voy puede a salir comprar. A tirar rostro. Exacto. Oye, fíjate que por acá también, respecto a los cambios que vienen, dice, ¿qué tal, bikers? El lunes me tocará andar de vacaciones en Colombia, pero al pendiente de la nueva programación vía internet. Espero no falle. Yo también, porque la verdad es que, pues. Sí, sí, se ha tornado medio feo a veces ese tema. Se va reportando, y lo que sea de cada quien, aquí los ingenieros van haciendo todo respecto a lo que está en sus manos, nada más que hay veces que depende también de proveedores externos, también vamos a ser realistas y vamos a ser justos. Y por acá también nos dicen, ¿qué tal, bikers? Aquí saludando y aprendiendo los tips para que cuando eche a andar mi moto... Recuerde lo que y ya no se me explote, olvidó. ¿No? Como el coyote. El vago principiante, dice. No, hombre, sí, mira, lo que bien se aprende no se olvida, nada más hay que volver. Bueno, ¿y a ti la nunca práctica? Te pasó eso de lo del coyote, de querer estar arreglando las cosas porque tú arreglas y así que te haya explotado algo y te haya quedado la cara negra? Me llegó a pasar una vez que yo científicamente dije, a ver, le voy a abrir el depósito del anticongelante a mi carro. ¡Pah! Me echó así el anticongelante casi en la boca. Es que, pero lo abriste no, caliente. Lo abrí caliente, ah, sí, y no, bueno, no fue horrible. Sí. Fue una de esas experiencias horribles que no quieres que te vuelvan a suceder. Pero ahí aprendí el valor de la paciencia. De cuando tienes que dejar que se enfríe, sí. Porque no, no, bueno. Sí, sí, sí, no. Y, o sea, de casualidad no te tocó la cara, ¿no? Ajá. Pues sí me, o sea, tocó, pero leve. Porque al que bueno. Decíamos, moverme así con movimientos ninja. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero fue horrible. Sí, la verdad es que por lo menos sí aprendes, ¿no? Sí aprendes lo que. Echando que a perder, se aprende. Tal cual, tal cual. Oye, ¿y qué rolita o qué? Pues sí, vamos. O saludos, tú dime. ¿Qué ha aparecido por acá ahí? Dice Fabián Ramírez, ¿cómo se llamó la rola de Dandy Warhols, de Summer of Hate? Ya también por ahí le contesté. Por acá dice el chaval, pasando a saludar, con sentimientos encontrados con todo lo que se habla de la estación, nunca se sabrá la verdad, y pues aquí seguimos sin perderle oído. Qué bueno que están escuchando. Sí, sí, hay que abren los oídos. Esto, o sea, los cambios siempre van a representar un reto para nosotros de ejecutarlos, y ustedes también de abrir sus oídos, porque ciertamente, así, de una vez para que vayamos aclarando cosas, una buena parte de los compañeros que se fueron por crecimiento profesional, y eso a mí me llena de gusto. Uh-huh. Así es que qué bueno por ellos, la verdad se felicita eso, nadie puede cortarle las alas o amarrarle las alas a un compañero, así es que está perfecto, y mientras esto ocurre también le vamos dando oportunidad a nuevos talentos, a gente apasionada de la radio que quiere estar aquí, y pues afortunadamente se presenta la ocasión, así es que vamos dándole. Así debe de ser, hermano. Oye, uh-huh, ¿nos vamos con música? Vamos con música. A ver, por suéltale, favor. Suéltale. A ver, esto pertenece a los Dynamite, que fue una rola que salió hace apenas un añito aproximadamente, si no mal recuerdo. Vámonos con esto que se llama 1990, que fue el regreso de los Dynamite después de un largo, largo periodo de sequía. Así es que disfrute usted esto sigue siendo bye. We'll be right back. mañana me va a doler. Modo avión toda la vida, a ti no te puedo perder. Voy en cámara lenta, en 1990. Si me quieres no me digas, déjame solo que me envías. Si me quieres no me digas, si me quieres no me digas, si me quieres no me digas, si me quieres no me digas, déjame solo que me envías. Si me quieres no me digas, si me quieres no me digas, si me quieres no me digas. Si quiero enterarme, no voy a investigarte. Si me quieres no me digas. Un regreso afortunado, el de los Dynamite, que pues sí le da, sí le da. Me late, me late. Ah, por ahí sacaron otra rola. Sí, esta... sí, después de esta vino otro sencillo. No me acuerdo cómo se llama, pero Fondos vino... Insuficientes. Ah, exacto. Esa también me gusta mucho. Ajá, es buena. Hay una que está entre medio de las dos, que dices, pero estas dos, dices, wow, qué chido. O sea, como que bajan, me gustan más movidas, no tan lentas. De hecho, vinieron hace también como un par de años. Ajá. A presentarse, justo antes de que saliera todo este material, vinieron a una sesión aquí con nosotros, que una de esas sesiones muy afortunadas. Ajá. También. Y pues bien, qué bien, chido. Bien sabroso ahí el asunto. Oye, y fíjate que, a ver, vamos leyendo comentarios, nos dice por acá, ¿qué onda, Pada? Buena tarde, por favor digan que regresa Némesis a la programación semanal. Saludos, Néstor, Alexis. Te voy a contar, lo que pasa es que Rocker tiene una agenda apretada. Es por un tema de él y de chamba, su trabajo, ¿no? Afortunadamente tiene un chorro de chamba. Entonces, viene los sábados porque es cuando a él la agenda se lo permite, afortunadamente. Y mira, por acá también hay alguien que nos dice, hola bikers, pues yo voy a tener que comprar una batería mañana porque se me descompuso la mía. Según marca, carga al darle de 9 volts y desde la Ciudad de México, desde Albert, de Albert, perdón. Ajá. Sí, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las baterías tienen un tiempo casi exacto de vida. Duran 3 años. Ah, así, más casi... o menos. Bueno, que ya ahora hay baterías que te dan hasta 6 años de garantía. ¿En moto? En moto no, creo que nada más te dan 6 meses. Ajá. Y duran alrededor, según yo, de 1.5, 2 años, ¿no? Ajá. Máximo 3. Las baterías sí, así casi cronometrado. Ajá. Así, a mí me ha pasado en las últimas 5 baterías que he comprado, que es... Al día 300, bueno, perdón, ajá, al día 3 años, un día, ya, pack, se le pasa eso. Es que hay una nueva tecnología que se llama, creo, AGM, que es superior a las de gel o no sé qué, y eso te digo porque... Habrá que buscar información. Ando buscando una de coche, entonces pregunté y que esa es la nueva tecnología, y en coche dan 6 años de vida, entonces en la el moto promedio no era de 5, ¿no? Ah, 4 o 5, y sí, ahora ya son hasta 6, entonces, obviamente es más cara, pero sí, pues, siempre sí vale la pena, ¿no? Sí, más por la molestia de que te quedes tirado a veces, ¿no? Pero bueno, vámonos a corte y regresamos con Rolota. Mientras tanto, lo seguimos leyendo aquí en el WhatsApp y en las redes sociales. Vámonos a corte. Hay quienes caen en la carretera y quienes resbalan en el baño. ¿Quién prefiere ser? Biker. 2024 llega con música en vivo bajo el brazo. Festival Tertulia, Molotov, Maldita Vecindad, Kinky, Little Jesus, Los Amigos Invisibles, La Gusana Ciega y muchas bandas más. 17 de febrero, Plaza Cívica de la Victoria, Puebla. Para ganar tus boletos, mantente pendiente de los programas en vivo y redes sociales. Reactor 105, libera la reacción. Existen distintas versiones de México. El México de los creadores. El México de quienes se esfuerzan. De quienes quieren llegar lejos. De quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México. El que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Lo importante no es la máquina. Es el biker. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Uy, qué buena canción. Qué belleza de Roland, ¿no? Just Like Heaven, The Cure. De las canciones más coreadas en el pasado Corona Capital, hermano. Sí, que aparte, justamente, o sea, tú lo oías y decías, wow, qué impecable interpretación, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte de todo, creo que es una de las canciones de amor más conocidas de The Cure y una de sus mejores canciones, yo me atrevería a decir, sí, ¿no? Como una, de entre el muy amplio repertorio de chuladas, esta, pues obviamente, no por nada es un clásico entre los clásicos. Oye, fíjate que por acá me decían en redes sociales, en WhatsApp, se escucha muy interesante lo del comité de programación, solo que espero que no olviden dedicar un amplio espacio de propuestas a los nuevos lanzamientos de bandas mexicanas. Creo que en años anteriores fue demasiado reducido ese espacio. Saludos. De hecho, justamente, pues esa es la misión. O sea, la misión es buscar propuestas nacionales, propuestas internacionales. De eso es de lo que va esta estación. Y pues bueno, es como el reto que se tiene, que hay un amplio margen de propuesta nacional. Y eso pues, está chidísimo, ¿no? Claro. Digo, ustedes van a notar esto. Y pues ya, de hecho, justo todo es perfectible. Aparte, justo la idea es que aparte sea algo que esté vivo y que vaya acomodándose a los tiempos. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Que a veces lo que llega a suceder cuando traen sus propuestas es que no están grabadas de la manera adecuada. Entonces, si uno lo toca como programador, en lugar de hacerle un bien, sí, le hace un mal. Porque dices, guau, wow, o sea, sí tiene la esencia, tiene el glamour, pero el sonido no es el adecuado. Ajá, que de hecho, o sea, esos son los parámetros técnicos que, con los cuales se decide qué materiales tocar. O sea, sí es como el espíritu de la rola, sí es como la calidad interpretativa, y también, por supuesto, el lado técnico, que a veces eso es lo que cuesta un poco de trabajo hacerles entender cuando traen una propuesta y que dices, sí, pero te falta esto, y entonces se molestan. Pero se los vamos a explicar de manera muy, claro, muy sí, puntual a quienes traigan esas propuestas, a manera de que todo brille. Digo, al final llegan propuestas aquí muy interesantes, y pues ahí tienen ustedes el caso de Balgur, ¿no? Que se convirtió en el número uno del conteo porque su propuesta está sumamente original, ¿sabes? Y aquí hay muchas otras agrupaciones que se podrían nombrar en toda la historia de Reactor, entonces pues siempre está abierto a las posibilidades. Por ayer me encontraba que los Johnny Nasty Boots, ya ves que te había contado que vivía ya en Los Ángeles Juan, que es el Johnny, ¿no? De los Johnny Nasty Boots. Entonces ayer se presentó en la Ciudad de México, creo que acá por la Condesa. Entonces, según yo, vienen con nuevo material discográfico en algunos cuantos meses o semanas. Entonces, eso es buena noticia, una de las agrupaciones que en algún momento se llevó el primer lugar en un conteo. Ah, mira, ahí tienes. Y bueno, ahora seguimos en las revelaciones. Los días lunes, miércoles y viernes va a entrar un programa nuevo. Se llama Después de la Tormenta. Ok. Llega la es carga. Igual como con voces que ustedes puede que reconozcan, puede que no. Y va a estar bueno. O sea, son personas que tienen mucho que aportar a esta frecuencia. Así es que escuche usted con atención, que es probable que acabe enamorándose. ¿En qué una horario vez más. Es? De 8 a 10. De 8 a 10. Sí. Ah, lunes, miércoles y viernes. Exacto. De 8 a 10 de la noche. Ah, ok. Exactamente. Okay. De la noche. Así es que, pues bueno, digo, se va a poner bueno este tema. La verdad es que, pues a mí se me hace como particularmente un reto, pero es un reto de los chidos, ¿no? Bueno, ahora, en cuestión de mensajitos por acá con la banda, chaparrito.com nos dice, ya que andamos haciendo home office, escuchando buena música, buena onda y motos. Por acá dice Huicho Manuel, ojalá y este año no se olviden de Da.Punto Vida en el conteo. Sí estuvo, ¿no? Según yo, debería de haber estado, o fue de las que estuvimos ahí como peleando y debatiendo, ¿no? Bueno, es que no tienen una idea de cuando son los conteos, sí se pone intenso, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa que es así como comiendo papitas y tomando chela. Bueno, y, sí, pero no. Sí, pero de veras, ¿no? Y con un bat, ¿no? Exacto. Bueno, por acá también nos escribe Claudia Rodríguez, muchas gracias, que va a estar al pendiente también de los programas, así es que, pues, bienvenida, muchas gracias también por estar ahí al pendiente. Dice, ¿cómo dice? No, ahí les va. También María va a tener algunas modificaciones de horario. Ajá, se va a de 6 a 8. De 6 a 8, ok. Digo, es el momento. Bueno, de y el las nombre se llama igual. No, ya verán, ya verán. Bueno, yo estoy curioso. Vienen cosas sorpresivas ahí también. Así es que disfrútelo, porque todo este movedero se hace para ustedes. Y bueno, también para ustedes es la música, así es que ahora les voy a dejar con una rola que a mí se me hace. ¿Me toca a mí, no? No, ¿qué te pasó? ¿Tú pusiste? ¿Es que me la pusiste tú, carnal? ¿Qué pasó? Ah, sí, no, sí, tienes razón. Sí, pues, no, pues sí, sí, yo ya me iba a enojar, así me carnal, toca, ¿no? Estamos una Pada está poniendo hoy las rolas en español, a mí me tocó la semana pasada, y yo las rolas en inglés. Exacto. Pero ahora, sí, perdóneme usted, discúlpeme. Mira, ahora vámonos con algo de

to begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Get higher and higher with the wind. Beautiful People Stay High. Ellos son The Black Keys, directamente desde Akron, Ohio. El disco se va a llamar Ohio Players. Ah, mira. Jugadores de Ohio. Muy bien, muy bien. La verdad es que pinta... mejor que mucho de lo que estaban haciendo antes, ¿no? Sí, pero bueno, el sencillo, no me acuerdo cuál era el sencillo del disco anterior, pero yo recientemente lo había puesto por acá. Y bueno, a mí sí me latió, pero ciertamente está solo mejor este esto, sencillo. ¿No? Sí, este está mejor. Sí, ni para qué le hacemos, ¿no? ¿Ni para qué defender lo indefendible? Exacto. Oye, fíjate. Wild Child, creo que era la que ponía. Wild Child, uh-huh. Exacto. Yo la había puesto y pues la verdad es que a mí ese sencillo sí me latió. Sí está bueno y tiene como... Pero era más como tirándole a la fórmula fácil, medio hasta pop, tal vez. Uh-huh. Pero estaba bien logrado, es pop bien hecho. Oye... Fíjate que por acá también nos escribieron y dice, ¿qué onda mis estimados Pada y Chava? No sé si me recuerden, pero justo les debo muchísimo, muchísimo las gracias por la misión que se rifaron para darme aquellos boletos de los Dynamite en el Metropolitan. Me la pasé increíble con mi chica y de hecho me encontré a Rocker. De los nervios por el boleto que me iban a dar, no me tomé la respectiva fotografía con ustedes. Pero bueno, no te preocupes, hermano. Lo importante aquí era que te fueras a cotorrear. Exacto. Oye, por acá también. Ah, bueno, Claudia Rodríguez, que ya le había mandado saludo. Y pues bueno, seguimos con la saludadera, Chava, porque en realidad casi nos estamos yendo, pero... Sí, ya nada más nos falta, yo creo que... Ah, todavía yo creo que podemos poner dos rolas, ¿no? Dos rolitas podemos acomodar. Pues échatela ahí. Entonces. Pues mira, vamos a irnos así, ya que tú te diste chance de poner un clásico en inglés, ajá, pues yo me doy chance de poner un clásico en español. A ver, venga. ¿No? Así es que vámonos recio con esto que a lo mejor le suena, no sé, probablemente. Ajá, ¿comprendes, Méndez? Con todo el machete. Vámonos recio, que ya casi nos vamos. Es algo difícil, pues corto, corriente, ambiente, ardiente y puño en la frente. Clásicos. Que cambiaron la historia del rock mexicano. Que cambiaron la historia de la música mexicana en general. Uh-huh. La verdad es que, pues, ahora sí que no quiero sonar acá, abuelito, pero hizo época, ¿no? No, y aparte de todo, fue como un parteaguas dentro de la industria musical mexicana. Y ahora, todas las bandas de rap, o los Cruz, o los solistas de rap, creo que deben su origen a Control pues Machete, seguramente, ¿no? O sea, es como un buen punto de inspiración. Dice Richard, dice Rugo que espera que le guste la nueva programación porque no le gustan los gerentes en salsa verde. Ah, pues no, o sea, digo, aparte de todo, en tal caso, pues, también cómanse a los programadores, ¿no? Porque nomás al gerente. Pues, que... Pero bueno, la apuesta va de ese modo. Y bueno, les voy a acabar de contar algunos de los puntos que también están por cambiar. Y resulta que estamos creando una barra. Todavía está como en proceso de construcción. Esa no la van a poder escuchar el lunes. Pero es de contenidos muy específicos que van a ir de 2 a 3 de la tarde. Ajá. Pero de 3 a 4 de la tarde nos dimos cuenta de que a veces lo que queremos es música, no queremos choro. Ajá. Así es que póngale usted a esa hora, también a las 3 de la tarde, manténgase pendiente. ¿Una música? No, va a estar bueno. Okay, porque okay. Es seleccionado, digamos que lo mejor de la reserva de la casa. Yeah. Y pues bueno, también el fin de semana también hay algunos cambios. Entre ellos está un programa que se va a llamar Estoperol, de punk. Ajá. Y que es conducido por nuestro querido Ismael Montes de Oca, el Isma. Así es que se va a poner sabroso. Hay movimientos también en el tema de Ruco de Onda, que va a empezar ahora a las 8, de 8 a 10 de la noche. Y Láser con María Letona, también, que va de las 7 a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque se trata de que vaya más para el precopeo. Para la fiesta, ¿no? Para el precopeo que para cuando ya estás en la fiesta. Yeah. Ajá. Así es que todavía vienen algunos cambios. Blast Beat también presenta cambios, que va a ir de las 4 a las 6 de la tarde. Así es que, pues, manténgase usted despierto, porque también los lunes a las 10 de la noche hay movimientos también. Los lunes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Okay. Así, exactamente. Así es que, pues bueno, creo que en general esos son los cambios que se presentan. Qué bueno que pudieron escucharlo, pero pues vámonos ahora con una rola porque ya nos tenemos que retirar. Exacto, mi hermano. Yo solamente les digo muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos aquellos que han hecho posible con su empeño todos estos cambios y todo esto que les viene. Así es que yo me retiro, yo soy Cristian Padilla. Yo soy Chava Orozco y esto se llamó Biker y lo que vamos a escuchar. Espérame, me falta todavía mi canal. Ah, sí, sí, Cris, sí, García, sí, sí. Cris García en la conducción en la de la nave. Exacto. En la conducción de la nave. Vámonos, Reci, ahora sí, ¿cuál es la rola, chavita? Ahora ya no la voy a presentar. Ah, ya no. Sale Rich. Don't Wanna Fight de los Alabama Shakes. Uf, ¿escuchan? Chulada. ¿O escucharon? Biker. What you like, what I like, what when we both be right. Attack it, defend it, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Lying down ain't easy, and everyone is pleasing. I can't get no relief. Living looks like the constant dedication, keeping on water and power on. There ain't no money left. Why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Quieres llegar. Biker, por Reactor 105. Ya solo falta darle gas.